Producciones Vaca Eléctrica y SS Audio Soluciones Sonoras presentan La Zona X. ¡Tarán! No, pues sí, mira, ya está. Ese azul. Ah. Ahí está, el azul. El azul. Ah. Al lado. Ya pensé que había perdido mi instrumento. Por favor. El sonido de payarlo en el estadio, así como cuando se pierden a jugar. Y... ¿Dónde? ¿Cómo están? Ah, sí, vos. ¿Todos? Hola, radio, escuchas. ¿Cómo están, viejos amigos? Estamos medio volando. Nada, medio pajareando. Medio resfriado, así que voy a pedir disculpas por haberme resfriado. Perdí mis cosas. Uy, qué cosa. Tengo. Y esto. Guac. Oye, tenemos otro programa hoy día. Bueno, ah, sí, va a ser un poquito más apretado que otros. Viene un amigo. En el maldito rato. Así es, para hoy día tenemos de invitado a Nacho Iscariote, el bajista de Iscariote. Va a estar hablando en un ratito más con nosotros. Claro. También tenemos los ganadores de la encuesta para el. Dos invitados, pero premium para el último programa. Son dos. Claro. Así que. Bueno, le agradecemos a todas las personas que votaron, que igual fueron hartas. No sé qué iban a ser 12, 13, bueno, todos míseros, pero. Fueron más de 200 hueones. Excelente, lo agradecemos entonces a todos los hueones que votaron. Cada día más hueones. Claro. Y también te traigo una frasecita acá que encontré en la magia de la internet. En realidad vamos a ver si encontramos alguna otra cosa por ahí, loca. Cosas raras. Sí. Me parece. Partamos. Oye, ¿te parece si vamos con un temita para empezar? Ya, pues vamos al tiro con un temita. Me parece. Mira, tenemos para partir. ¿Qué tenemos, señor DJ? Le venimos Rammstein. Ah, Rammstein. De con el tema Alemaniuska. Du hast. Claro. ¿Sabes tú qué significa du hast? No. Significa te odio. Ay, yo también. Pero no me da onda porque el buen va diciendo du hast, dich. Es como yo te odio a ti. No me da onda. El buen malo, weón. No, bueno. Sí, dejamos de chacharear y vamos mejor. Ahí vamos entonces con du hast de Rammstein. La zona X. Oh, sí, programa 11. A ver qué da menos. Nein! Nein! Hasmesh. Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich gefragt. Du hast mich gefragt und ich hab nichts gesagt. Bis der Tod erscheine, treuer sein für alle Tage. Nein. Willst du bis zum Tod der Scheide sie lieben auch in schlechten Tagen? Nein. Bis der Tod verscheiden, treue sein. Nein. Tada! ¿Estamos de vuelta ya? Sí. En la zona X. Oh sí. Ya, oye. La música de fondo, DJ. Maestro. Vamos a despedir este weón. Oye, sí, weón. Ya, sí. Estamos hojeando los diarios. Ah, sí, weón. Oye, cáchate la media onda. Cuénteme. Sí, ¿qué trae? Estaba viendo un compadre que dice: este hombre recuerda absolutamente todo. Te voy a venir en el. En la tercera del sábado. ¿Ya? No, pasado. Wow. ¿Qué me...? Y ¿qué? Durante los últimos 10 años ha cargado con una memoria virtual que almacena cada uno de sus recuerdos desde las páginas web que ha visitado hasta la casa en que creció. Uy, qué brígido. Nada, brígido. No. Igual estaba cachando, no es como tan así absoluta la cuestión, pues estaba leyendo y este compadre, que por cierto se llama Gordon Bell. Ah, yo dije Gordon Brown. Como Alf. este compadre va con unas cámaras al agua. Ah. Ok, mira, a ver, no sé si va aquí, sale donde sale la parte. Claro, dice: este hombre de 75 años vive hace 10 con un par de cámaras colgando de su cuerpo y registrando todo, absolutamente todo lo que hace. No estará medio chalado. Este buen es investigador de Microsoft. Y es una leyenda en el ámbito de la innovación tecnológica. Puede ser. Y por la misma ola, yo no lo creo. Se puso como conejillo de indias para este experimento. Que obviamente no es una ola nomás, pues es como dentro de un barco como un poco más grande. Que. ¿La ola cómo se llama esto? Claro, acá dice: luego todo el material ingresa a un complejo sistema que ha terminado por convertirse en su memoria virtual. Wow. My Life Beat. Fragmentos de mi vida. Es el nombre del software que ha estado probando en diferentes etapas desde 1999. Mira. La media volada, igual que buena, weón, puede acceder onda solo con un clic, ponte tú. A no ser a las imágenes del recuerdo de tal cuestión, de su de vida, esto, de esto. Etcétera. Oh. Bueno, en un ratito le vamos a estar contando acá. Bueno, yo tengo la última noticia del miércoles en mi mano, día que Chile ganó a Ecuador 1-0. Y dice: Karen promete sostén de la victoria si es que Meo pasa segunda vuelta. A ver cómo eso va a ser el doble. ¿Capa? Oye, qué buena. Oye, mira. Cuéntame lo que la Karen. Pero... Te voy a contar algo. Bueno. Mira, te voy a contar algo. ¿Mm? Bueno, pues ahí bien lo que son los tsunamis. Claro. Esta es una frase que una extranjera, no recuerdo bien si era modelo. El nombre, pero se me memoria, se llama Ninel Conde. Que se refirió al tsunami en Tailandia. ¿Mm? Y dijo: me da tristeza ver a tantos niños y ancianos afectados por el tsunami. Ah. ¿Tsunami? ¿Qué es un tsunami? Tsunami, pero son tan... Oye, en público. Qué buena la verdad. Tsunami, weón. Cuidado con el... Ya me imagino lo bueno gritando. ¡Cuidado con el tsunami! ¿De cuál tomará? ¿De qué no? ¿Qué no tomará, weón? Cura relató en misa la goleada. ¿La dura? Por partido de Chile y terminó con un CHI. Me estoy weando. No. El sacerdote Juan Márquez de la parroquia San José de Osorno tuvo que realizar una misa en la misma hora del partido con Colombia. Esto fue el sábado. Uy, qué divertido. Pero su espíritu futbolero pudo más. Y gracias a que un integrante del conjunto de la iglesia, del conjunto musical, tenía una radio, le iba soplando la transmisión durante la Eucaristía del sacerdote. Y fue anunciando los cuatro goles. tras el triunfo y el término de la misa, terminó con un CHI a coro de los feligreses. Uy, la wea divertida. Wow. Mira. Gracias, Diosito. Gracias. Está Pablo Pérez. Hola, José. Wow. Mira la wea. Me cagó, wea. Sí, wea. ¿Qué más tenía? A ver, aquí estaba buscando. Estaba aquí viendo la cuestión de tendencias, salen muchas cosas interesantes, pero realmente no sé si... Carabinero que montaba a caballo salió volando. Con varios moretones y una fractura dental quedó el carabinero Carlos Mora de la octava comisaría de Valparaíso. El accidente ocurrió cuando el caballo que montaba se asustó y comenzó a correr desbocadamente hasta que chocó de frente con un taxi. El jinete voló 5 metros y cayó... a una jardinera del bandejón central de la avenida Brasil de Valparaíso. Ay, igual que divertido. Mira acá la foto, cuestión, pero que venga. Aquí sale una foto de la estrella de Valparaíso. Dile que odio. No, y te voy a contar por qué. ¿Cómo se llama el nombre? Carlos Mora. Sale una foto de él. Un saludo para Carlos Mora, que se mejore de lo más puro. Que no debe estar escuchando en el 103.5. La dura. Tiene barriga nomás, Carlito. Correcto. La mega, volamos. Literalmente. A los Superman. La buena brígida. Cállate, este también, ¿entiendes? ¿Este es Fernando Montes? ¿Sabes quién es Fernando Montes? ¿Cuál de los dos? Claro. Él. El de pelo canoso. ¿Tú sabes cuál es? ¿Quién es? Sí. Ah, ya. Que feo su corte de pelo. El corte de pelo de es más lo que puedo decir. Opus Dei. La dura. Pero este se parece a la Bachelet, weón, cachate. La dura, que va del director del magíster de paisaje a la infraestructura. Ah, del paisaje a la infraestructura contemporánea. De la FAAD. ¿Qué es la FAAD? No tengo ni idea. Mira. Puntero crack no alcanzó ni a tocarle y se murió. No pienses mal. Era un hombre que tenía 49 años y un bypass coronario. Jugó a la pelota por su club de barrio. Jugó 2 minutos y le dieron... ¿Cuántos? Un infarto. ¿Cuánto? 2 minutos. Oye, vamos con un temita. Este tenemos tema. Ahora para continuar Under Pressure de Queen. En la zona X. De maravilla, ya vamos a seguir revisando los diarios y muchas cosas más. Seba, cuidado con el surimi. Pressure. Slashed and torn. Ya estamos de vuelta acá en la zona X. Oye, ¿dónde cachao? Los diputados o los candidatos a diputados que tienen recursos bajos. Oiga, sí. Yay. Todo bien. Le pego un papel y se la tiene el DJ, pero... Me parece. Ya, ¿qué me decís de lo...? Los que tienen pobres, los que son medio pobres o tienen bajos recursos, se basan en otras personas. ¿Como por ejemplo? Como este que estoy revisando acá, que con el lema Viva Chile, compartamos la alegría de la clasificación. El diputado del Pacto Chile Limpio por La Serena, que se llama Percival Madero. Quien en 3 días se colgó de la fama de la selección con una gigantografía, ¿no? Y generó polémica e incluso amenaza con llegar hasta las mismísimas oficinas de la NFP para pedir la ayuda. Ah, ya. Porque le mandaron la pata en la raja, ¿no? Me va por buen Barça. No podéis ser tan oportunista, bueno. Ya imagino tú. Sí, ahí le aprovecho de decir ahí a todos los buenos que están de candidatos de algo, man. Que Sebastián va a ganar para diputado. Pongan ojo, man, porque realmente en todas sus barbaridades que hagan, man, así como oportunismo y toda la cosa, no quedarán impunes. La gente no es huevona, ¿saben? Y cada día está haciendo menos todavía. Exactamente. Pongan ojo nomás. Oye, cáchate esta bola, weón. Cáchate esta bola. Ayer estaba... ¿En dónde chucha está? Terrorífico círculo en el cielo de Moscú. Weón, pasé a almorzar a no sé dónde cresta, weón, y de repente veo en el cielo, weón. O sea, no, en el cielo. No veo en las noticias, weón, donde está salida esta weá. Claro. Es como un anillo gigantesco en el cielo de Moscú, weón. La semana pasada, en el cielo de Moscú, recordó una escena de la película El Día de la Independencia. Así mismo, weón, así mismo, conche de madre. Yo disculpen el radio escucha, pero es que saben que me pip en tres tiempos, weón, así. Como el chavo cuando le haga la chiripiol, claro. Y dije, ya llegaron los extraterrestres. Oye, acá nuestro director de la radio es el Guarelo, así que podéis tirar hasta cuando queráis. Como si se tratara de un círculo luminoso, como si se tratara de una nave extraterrestre. Se posó sobre la capital rusa, asustando a muchos, contó el Daily Mail. Se posó. Pero los meteorólogos lo explicaron: entre los frentes de mal tiempo entró el aire del Ártico. Como el sol brillaba desde el oeste, se produjo este efecto. Me recuerdan a los efectos más loca, weón. Cáchate. O sea, aparte del rollo que no se pueda pasar, la bola que me acaba de describir, weón, la media onda. O sea, ese círculo gigante es como. Ahí pasó como el sol, más o menos. La weá volada. Esto te debe dar una risa. Es increíble, weón. Te juro que no. Estoy medio loco. Dime. Le explotó silicón en reality show. ¿A quién? Cuando la estadounidense Xiaobon Torres entró al reality show Real World de MTV, pensó que la rompería, pero lo que realmente se rompió fueron sus implantes de silicona al saltar a un río en la competencia. ¡Me quema!, gritaba. Mientras sus compañeros se reían, los médicos le recomendaron abandonar el reality. De más, pues la mea volada. Mira, aquí nos están diciendo que nos vayamos ya. Ya, nos vamos. A los bloques, me parece. Oye, ya. Sí, de ahí te vamos a la otra clase, sí, clave. De ahí les tenemos un par de cosillas en nuestro segundo bloque. Oye, nos vamos entonces. Ya, con un Wey Chafe, ¿te parece? Wey Chafe. Con tres puntas, este es del disco en vivo, del Yo Soy Wey Chafe, así que... Excelente. Disfrútelo y gócelo y... ¿Tú eres Wey Chafe? Yo soy Wey Chafe, por favor. Frente. Yo soy Wey Chafe, porque me gusta mis afines. Ya volvemos. Yo te la recogí, de un hoyo la ayudé a salir. Solo he estado vegetal, llegó. Junto a mí, después me aproveché de ti, transformándote en fuego. A ti me habla de tu culpa, a tú le hablas de tu culpa, a tú le hablas de tu culpa, a tú le hablas de tu culpa. Hasta la recogí, no yo le ayudé a salir. Solo ha estado vegetal, llegó. Creciste junto a mí, después te aproveché de ti, transformándote en fuego. Tú me hablas de tu culpa, no tú me hablas de tu culpa. Tu culpa, tú le hablas de tu culpa.